guayamba, la más primorosa. Si quieres bailarla, ponte cariñosa. Baila la cumbiamba, es muy caprichosa. Cuando tú la bailas, se hace más sabrosa. Cuando tú la bailas, se hace más sabrosa. Esta es la cumbiamba, la más primorosa. Si quieres bailarla, ponte cariñosa.